Seres humanos que se encuentran con seres humanos para hacerse todos un poco más humanos. Aquí estamos, en antena. ¿Qué tal, Mohamed? Muy bien, muy bien. Colaborando y aquí a contar lo que pasó desde el miércoles hasta hoy. Muy bien, Tito, con Mohamed con un pie aquí y otro en su tierra, el Sáhara. Manolo, ¿cómo va todo? ¿Quieres que te diga la verdad? Del 10. Al otro lado están, con las cuestiones técnicas, Pili. Como observadora internacional, Mari José, recién llegada de Guinea, Angola y otros lugares de África y de América. Su gerente, ¿verdad? Si quieren que hable, van a tener que insistir mucho, porque se resistirá. Es un observador internacional que se resiste a declararse. Y en las redes sociales, el vertiginoso Juan Alberto. Estamos emitiendo desde Radio Geneto, la radio de la Asociación de Vecinos de Geneto. Si han estado en antena, han escuchado lo que está pasando y nosotros se lo vamos a recordar y lo vamos a compartir con ustedes. Hay que luchar para que los políticos respeten a esta asociación y pueda seguir funcionando con su radio y todas sus demás actividades. Y tenemos ya en antena nuestra conexión con Colombia a través de una persona que está ahora mismo haciendo difusión de un acto que se va a celebrar aquí en Tenerife sobre Colombia. ¿Te tenemos en antena, Tito? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos los oyentes de Radio Geneto. Me alegro mucho de poder contar con ustedes para difundir el acto público que vamos a celebrar, estas jornadas internacionales que queremos hacer aquí en Tenerife, los próximos días 28 y 29. Bienvenido a este cayuco aéreo. Cuéntanos un poquito. Son unas jornadas sobre derechos humanos en Colombia. La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia es un espacio de coordinación de colectivos sociales de aquí, de Canarias. Colectivos de solidaridad canarios, colectivos sindicales, sindicatos de aquí, de Canarias, y partidos políticos de Canarias que decidieron emprender esta tarea de solidaridad con las víctimas de los crímenes de Estado para denunciar pues, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que sufren las personas, colectivos sociales colombianos, especialmente las organizaciones sindicales, campesinas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas de oposición por parte del Estado colombiano. Entonces, hemos realizado muchísimos actos públicos a lo largo de difundiendo un poco las atrocidades, las faltas de libertades que imperan en el país latino, en ese país, y en el marco de muchas reflexiones, pues hemos estado trabajando unas jornadas, ¿no? Que vamos allá, unas jornadas que no solamente se centran en Colombia, sino que tratan una problemática general de todo el mundo, una problemática que se da en Palestina, que se da en Colombia, que se da en muchos espacios del mundo, allí donde imperan unas situaciones de injusticia insoportables y que llevan a que se desaten conflictos, ¿no? Pues estas jornadas las vamos a llevar a cabo el 28 y el 29 de octubre aquí en Tenerife y versan sobre, pretenden analizar la situación en el mundo del derecho del recurso a la rebelión. Bueno, tú me dirás, ¿cómo que recurso a la rebelión? Es verdad que la rebelión es un derecho que está así por lo menos recogido en tratados internacionales, pero también es un delito, porque claro, los estados sabemos que tienen una naturaleza de instrumento de dominación de clase y como tales convirtieron lo que es el derecho a la rebelión plasmado en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o también la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel. Ese derecho a la rebelión fue traducido por los estados en delito de rebelión, ¿no? Y posteriormente pues tuvo una evolución. Pues de eso lo que vamos a tratar, del derecho al recurso a la rebelión desde una óptica jurídica, ética, política, económica y social. Y de los intentos de aplicación del derecho internacional humanitario a distintos modelos de conflictos armados, ¿no? ¿Por qué queremos tratar el tema este? Bueno, pues sobre todo por una deriva que percibimos, una deriva autoritaria de los estados con el desarrollo de las denominadas legislaciones antiterroristas que pues niegan el carácter político de los del rebelde para tipificarlo como un simple delincuente común pero de especial peligrosidad con bueno ajeno a móviles altruistas. Y de esta manera se niega el conflicto y se niega al interlocutor. Así se imposibilita cualquier salida negociada de un conflicto. Perdona, Tito. Bueno, oiga. Para me estoy intentando poner en la mente de gran parte de la gente que pueda estar escuchándonos y que yo creo que la opinión mayoritaria es que en Colombia hay narcotráfico y hay guerrillas que hacen daño y entonces el Estado, con un gran esfuerzo, consigue reprimir a unos y a otros. En medio de ese esquema, habría un elemento para rompedor que sería el de decir, cuidado, Colombia es un Estado donde hay terrorismo de Estado. Creo que así te has referido a ello hace un momento. ¿Es correcto? Bueno, sí, en Colombia hay una cantidad enorme de crímenes de Estado. Hay unos 7.500 presos políticos, de los cuales la mayoría no tiene nada que ver con la insurgencia, o sea, no tiene nada que ver con la guerrilla. Son sindicalistas, son miembros de organizaciones campesinas y miembros de partidos políticos de oposición que son sindicados, son señalados como colaboradores de la insurgencia y acaban en prisión. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por ejemplo, dice que de los 7.500 presos políticos, solamente unos 600, aproximadamente 600, sí serían realmente miembros de la insurgencia armada. Y los demás son personas que son señaladas por el Estado, acusados de rebelión o acusados de terrorismo, para reprimir así los movimientos sociales en los que participan. Y bueno, y eso estamos hablando de los que sufren presidio político, pero después están los que sufren asesinatos. Mira, tú sabes que en los últimos 4 años fueron denunciadas unas 1.600 ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado. Donde son asesinados sindicalistas, donde son asesinados líderes campesinos, y en muchas de ellas se les dice falsos positivos porque públicamente los señalan como guerrilleros caídos en combate, pero después sus comunidades denuncian que eso no es así, que estos señores fueron, digamos, secuestrados, o bien por la fuerza pública, o bien por grupos paramilitares que son creados por el Estado para hacer el trabajo sucio, creados y potenciados por el Estado, estos grupos, y asesinan a líderes y miembros de organizaciones sociales que opositan a proyectos que tiene el Estado y también las multinacionales en ese país. Y mira, Tito, entonces lo que yo te estoy planteando, lo que queremos plantear nosotros es que es verdad que el discurso dominante plantea que en Colombia hay una democracia y que lo que hay es un problema de seguridad. O sea, que el Estado tiene un problema de seguridad, que es un Estado democrático, y se enfrenta a un problema de seguridad que es un fenómeno terrorista. Pero nosotros queremos hacer un análisis más complejo de eso. Y romper con ese discurso. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, te dice, en el preámbulo, te dice que todos los pueblos, en una situación en la que los estados se comporten de una forma en que repriman, vulneren continuamente, sistemáticamente los derechos humanos, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos te dice que esos pueblos tienen derecho al supremo recurso a la rebelión. Entonces, hay un debate intenso sobre en qué condiciones se legitima la rebelión. Y entonces, ¿por qué queremos romper con el discurso de que no se trata de un problema de seguridad de un Estado democrático? Pues precisamente porque consideramos que no es un Estado democrático y que las organizaciones sociales allí están en una situación de tremenda opresión y tremenda represión. Es una represión brutal la que sufren las organizaciones sindicales en Colombia. O sea, es que son unos cerca de 2.600 sindicalistas asesinados en los últimos 20 años, unos 600 asesinados en el último mandato de Uribe. Dicen que el sitio más peligroso para ejercer el sindicalismo en el mundo, dicen que es Colombia. Entonces, cuando los pueblos tienen medios para hacer valer sus derechos a través de la lucha sindical, a través de la negociación de la lucha política, de la organización política, de la lucha sindical, de las organizaciones sociales, pues ahí percibimos que no cabe ese, o sea, no está justificado un recurso a la fuerza, entendiendo la rebelión como rebelión armada. Pero cuando los pueblos se les cierra todas posibilidades para conseguir sus derechos negados, o sea, se le niegan los derechos y se le impide por la fuerza a través del crimen de Estado, a través del asesinato de los desaparecidos. Es que en Colombia hay unos 15.000 desaparecidos de los últimos 20 años. Entonces, en ese contexto, nosotros entendemos que cabe el recurso a la rebelión. Uh-huh. Que esos rebeldes tienen que ser tratados como rebeldes políticos, no como, o sea, el Estado, el primer paso es reconocer que existe un conflicto, porque desde que se reconoce que existe un conflicto, ya se aplica el derecho internacional humanitario, se puede aplicar el derecho internacional humanitario, las cuatro convenciones de Ginebra y los dos protocolos adicionales, uh-huh. que son precisamente para intentar limitar las hostilidades, limitar el sufrimiento y crear un clima más apropiado para ir a unas negociaciones políticas más profundas que trasciendan de la mera promesa de amnistía y que ahonden en una solución política de conflicto, uh-huh. que hunde sus raíces en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia, ¿no? Por lo que nos cuentas, entonces, Tito... voy a intentar... Dime. Sí, digo que por lo que nos cuentas, usted está intentando centrar las cosas de una forma amplia, con todo el contexto de la situación de Colombia en los últimos años, para intentar promover de alguna forma un cambio legislativo, un cambio en la manera de entender la situación y cómo operar con ella, ¿no? Pero los datos que nos dabas, 15.000 desaparecidos, 7.000 presos políticos, 1.200 ejecuciones arbitrarias, imaginémonos mucha gente que tiene la versión generalizada simplemente de que el Estado colombiano actúa correctamente y que hay gente que es muy mala contra la cual tiene que actuar, ¿no? ¿Qué vídeo, qué documental, qué documento crees tú que podría ser útil para que alguien que le entre la curiosidad ahora escuchándote empiece a cuestionar, a ver un poco más allá de la versión mayoritaria en los medios de comunicación de lo que ocurre en Colombia? Bueno, hay muchísimos documentales. Hay uno que está elaborado por la corporación Reiniciar, que es una organización donde se aglutinaron los familiares de los asesinados, de los desaparecidos de un partido político que se llamaba la Unión Patriótica. Digamos que fue un intento de la izquierda política y social de Colombia de articular una alternativa desde la legalidad, utilizando los cauces políticos que formalmente establece el Estado. Bueno, pues ese partido político, esa coalición política fue exterminada. Hay unos 5.000 asesinados. Es el caso 11.127 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de exterminio de una organización política por parte del Estado. O sea, fue perpetrado por tanto por agentes de la fuerza pública como por los grupos paramilitares que sin duda tienen una vinculación tremenda, que fueron articulados por el propio Estado, ¿no? O sea, estás hablando de algo así como si de pronto el PSOE o Izquierda Unida fuera exterminada matando una por una a cada persona que compone ese partido. A todos los concejales, a los alcaldes, a los militantes de base. Fue una sangría. Entonces, hay un documental que elaboraron que se titula El Baile Rojo, que fue el primer plan exterminio que sufrió la Unión Patriótica. El Baile Rojo es un documental muy interesante, pero hay miles de documentales sobre el caso colombiano. También sobre, por ejemplo, la represión de las poblaciones afrodescendientes en la zona de Gitalbandó y Curbaradó. Está avanza la palma en el bajo atrato que hablan sobre la relación de la represión y el exterminio de por parte de grupos paramilitares sobre esas poblaciones para que la gente abandone sus tierras, y esas tierras fueron después ocupadas por empresas palmicultoras que se dedican a producir palma aceitera para producir agrocombustible que bueno, porque después compran multinacionales como la British Petroleum para por ejemplo, en el caso de agrodiésel, para mezclarlo con el diésel, ¿no? Mira, entonces, Tito, creo que no hemos dicho hay el lugar, ¿no? Pero me he ido un poco por las ramas y quiero centrarme un poco en hablar de la jornada. La jornada va más allá de Colombia. La jornada, pues, se va a tratar de todo. Se va a tratar de Palestina, se va a tratar el caso del Sahara. Se va a tratar, intentan tratar diversos escenarios del conflicto en el mundo. Se va a tratar lo que está pasando en los países árabes, en Libia, en Túnez, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que va a venir Santiago Albarrico, que es un ensayista y escritor, que ha publicado, bueno, una cantidad de libros sobre filosofía, política y antropología, y que ha residido en el Cairo y en Túnez. Está residiendo en Túnez en la actualidad y, bueno, nos aporta un análisis importante sobre los conflictos que se desarrollan ahí en los países árabes. Santiago Albarrico va a desarrollar la ponencia Condición Humana, Derecho a la Rebelión y Alternativas Postcapitalistas, y eso lo va a hacer el día 28 de octubre a las 18:30 horas, que es cuando va a comenzar las jornadas, que se van a celebrar en el CEP, en el Centro de Profesorado de La Laguna. Eso es al lado de la Facultad de Aparejadores. Correcto, al lado de aparejadores. Parece que eso se llama Avenida Ángel Guimerá, ¿no? Al lado de aparejadores. Pasa el tranvía por ahí, tiene paradas, un poquito, un poco por debajo de donde está la estación actual de guaguas, de La Laguna. Sí, exacto. Sí, está la zona deportiva de la universidad y debajo está el CEP. ¿Y a qué horas hay que emplazar a la gente que está interesada? Pues a las 18:30 comienza la jornada el día 28 de octubre. Ya te digo, con la intervención de Santiago Albarrico. También va a intervenir Enrique Santiago Romero, que es un jurista político y es abogado español, que ha hecho un intenso trabajo en el ámbito de la solidaridad y de los derechos humanos, y bueno, que hasta noviembre de 2006 fue el secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y fue también miembro, como abogado, del equipo jurídico en la acusación popular contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. La ponencia que va a desarrollar Enrique Santiago Romero se titula Terrorismo o Rebelión, Aspectos Jurídicos Globales. Eso lo va a hacer el mismo día 28 de octubre, después de la intervención de Santiago Albarrico, y a las 19:30 horas. Esto comenzará a las 7:30. Ya después, el sábado, intervendrá Unai Aranzandi, que es un periodista independiente, es director de una agencia llamada Independent Docs TV New and Media, y es un premiado documentalista que es escritor y fotoperiodista especializado en conflictos armados y en derechos humanos. Tiene trabajos emitidos por diversas cadenas de televisión, desde la BBC, bueno, también tiene publicaciones en diversos periódicos de ámbito mundial. Ha estado en Somalia, ha estado en Chiapas, ha estado en Colombia. Uh-huh. Bueno, ha estado en una cantidad enorme de conflictos armados y un poco que lo que toque es la geopolítica de los conflictos. Por eso, entonces, Tito, desde las 6:30 de la tarde, el día 28. ¿Y hay un blog de referencia para la gente que nos escucha? Sí. Es nuestro blog, el blog de la Red Canaria por los Derechos Humanos. Bueno, con poner en el Google Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia, inmediatamente lo pueden localizar, ¿no? De esta manera, si quieres te digo, rcanariaddhcolombia.blogspot.com. Pues fantástico. Después, el sábado también, te digo, después de Unai Aranzandi, va a intervenir Guido Soriano Segarra, que es profesora de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, coordinadora de la Red Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, y es coordinadora desde hace varios años también de las brigadas que van a Palestina del Comité Internacionalista de Euskal Herria. Y también, ella tiene un aporte importante en cuanto al conflicto abierto en Oriente Medio. También intervendrá ya en horario de tarde, el sábado 29 de octubre, tanto a las 16 horas como a las 17 horas, pues dos compañeros que vienen de Colombia. Leonardo Jaime Marín, que bueno, tenemos un problema con él, que no sabemos si va a venir él o va a venir un sustituto de él, que es un abogado de presos políticos colombiano, de la Fundación en Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y también va a venir Carlos Alberto Ruiz. Mira, Rocha, y como has mencionado el Sáhara, yo creo que a lo mejor Mohamed aquí te quiere preguntar algo, ¿no? Ah, que puede preguntar lo que quiera. Está invitado el Frente Polisario, está invitado, se invitó también al Frente Popular de Liberación de Palestina, y se invitaron también a delegados del ALBA y del Tribunal Permanente de los Pueblos. También están invitadas diversas misiones diplomáticas de Argentina, Venezuela, Cuba, Ecuador, y bueno, esperamos que acudan todas las personas que quieran acudir para debatir este tema. Venga, pues nada, vamos despidiéndonos con un abrazo, pero tal vez nos pudieras dar algún detalle musical, de sonido o de gusto de Colombia, algo positivo de Colombia para hacernos pensar a la gente. Ahora me cogiste un poquito... Qué pregunta incómoda, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Nos focalizamos tanto en lo negativo que luego nos cuesta trabajo... sacar las cosas positivas. Sí, tiene muchas cosas positivas también. Vamos a tener ahí gastronomía colombiana, que tenemos a la compañera colombiana en la Red Canaria por los Derechos Humanos, y bueno, y se va a encargar un poco de preparar la comida del sábado, y me parece que se llama ajiaco, lo que hace ella. Es un plato colombiano riquísimo, así que quien quiera probar algo distinto y muy sabroso, pues también no duden en acudir. Bien, bien. Pues, oye, un abrazo, mucha suerte con las jornadas y que todas las mentes de las personas ahí reunidas puedan captar más de la realidad y también organizarse mejor para mejorar las cosas. Bueno, y muchas gracias a Radio Geneto por dejarnos este espacio de difusión, y les esperamos a ustedes también hoy en la jornada. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano. Bueno, nos hemos propuesto ir mejorando el programa. Se nos han ocurrido ideas, las compartiremos dentro de un ratito. Les pediremos su opinión también de cómo podemos ir más lejos y conectarnos más también con los que están al otro lado. Y entre las ideas está una, que es la de estar más pendientes de lo que hacen los compañeros, las compañeras, que en otros lugares de Canarias, de Tenerife y del mundo trabajan en la comunicación independiente. Entonces, entre los muchos programas que se hacen y que se comparten en esas radios y por internet, aprovechándose de un portal, sobre todo, que es audio.urcm.net, donde se pueden acceder a producciones independientes de comunicación libre, hechas en América, en Canarias y en otros lugares, audio.urcm.net. Esta semana nos hemos preocupado de dos de esos programas y les vamos a ofrecer dos cortes. Uno de estos programas tiene una sintonía que comienza de esta manera que van a escuchar ahora. Sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música. Esa es la sintonía de Planeta Musical Sur, un programa que se hace desde Argentina, que se emite en una gran variedad de radios, no solo de América Latina, sino también del Estado español. Y esta semana dedicaron el programa a un personaje del que nos ha hablado aquí Manolo, que es Leonard Peltier. Manolo, ¿por qué creíste necesario hablar de este personaje tú aquí en la radio? Pues porque es una injusticia, ¿no? que se condene a un ser humano, pero bueno, vamos a ver. Lleva, tiene tres cadenas perpetuas, en fin, todo lo peor. Y fue una ¿cómo se llama? Una celada de estas, ¿no? Una trampa que le hizo el FBI porque era, entre otras cosas, el líder del movimiento de los indios americanos, que se supone que esas personas estaban en el continente americano hasta que llegaron los de las barras y estrellas. Cuando llegaron los de las barras de estrellas, que no llegaron de ningún planeta, no, fueron de Europa con el Mayflower, un barco que no fue un puente aéreo, es decir, que cada semana no iban para allá, sino que fueron unos cuantos seres, por llamarles de alguna manera, y llegaron a América y dijeron: América, esto es nuestro. Amigas y amigos, no tenemos conectada la webcam todavía, pero puede que en cualquier momento se conecte. Nuestro observador internacional ha movido la cabeza. Sí. Mientras Manolo decía los de las barras y las estrellas. Tal vez nos lo aclare en breve. Tal vez nos llegue un comunicado o un fax directamente de la Minurso que nos indique exactamente en qué punto de lo que decía Manolo puede haber un desacuerdo. Si ustedes también están en desacuerdo con algo, o están en acuerdo, en recuerdo o concuerdan, pueden llamar al 922-63-3848. 63-3848. Manolo, Leonard Peltier, hay unas palabras de él que ha recogido este compañero de que realiza Planeta Musical, que se llama Jorge Araya, y a ver qué les parecen estas palabras que nos manda este hombre, que las escribió en una prisión estatal por un delito que el propio gobierno ha reconocido que no pudo cometer, pero no le libera de la prisión. Leonard Peltier. Y antes de terminar este programa, quiero compartir con ustedes el mensaje que Leonard Peltier proclama en la portada del sitio www.leonardpeltier.net, donde expresa: el silencio, dicen, es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible. El silencio grita. El silencio es un mensaje, así como el hacer nada es un acto. Deja tu ser resonar en cada palabra y en cada acción. Conviértete en quien eres. No hay manera de escapar a tu propio ser o a tu propia responsabilidad. Lo que haces es quien eres. Eres tu propio resultado. Tú te conviertes en tu propio mensaje. Tú eres el mensaje. En el espíritu de Crazy Horse, Leonard Peltier. Muchas gracias, compañero. No te conozco, pero pues cierto, ¿no? Una injusticia más. Uh-huh. Y volviendo al tema de los... Es algo que ocurre sistemáticamente con los indígenas en muchos lugares de América, también en América del Sur, ¿no? Y se les criminaliza, se les aparta de sus tierras. Y los indígenas son los habitantes del lugar más ancestrales, claro, que en el Sáhara son los argelinos, ¿no? Los tuareg, más bien, ¿no? O los saharauis. No. ¿Los saharauis iban mucho tiempo viviendo en el Sáhara? Éramos nómadas, ¿no? Que nos llamaban los hombres de las nubes, ¿no? Persiguiendo las nubes a donde está, ¿no? Porque donde hay nubes puede caer unas gotas de agua. Es que en el Sáhara nadie vivía de forma quieta en un solo lugar, ¿no? Todos se movían. No, hasta que, yo creo que hasta que entró Marruecos y nos obligó a entrar de los desiertos para las ciudades. Muguruza. Vivimos parcidos por el Sáhara, ¿no? Y vivimos en forma de uh-huh, comunas, ¿no? Uh-huh. Y esa vida maravillosa nos la ha quitado. Como le han quitado los indios de América, ¿no? Porque a los saharauis lo que os gusta es vivir así, ir cambiando de lugar con el clima, con los ganados. Sí, donde brota algo de arbusto, cualquier cosa para poder vivir, están los saharauis, ¿no? Persiguiendo la lluvia. ¿El río de oro? ¿El río de oro qué es? ¿Es un río de oro? Es gracioso eso de río de oro, ¿no? Porque los marroquíes cuando entraron, dicen que cuando llegaron a Villa Cisneros, por donde pasa el río de oro, le pusieron río de oro por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Y cuando llegaron los marroquíes, llegaron a Villa Cisneros, sacaron cada uno un saco, ¿no? Dicen, no, empezamos ahora a cargar oro, pensando que en ese río hay oro, ¿no? Pero es un río seco que no tiene nada, ni de oro, ni de agua, ni de nada. ¿Dónde está ese río? Está en Villa Cisneros. En Villa Cisneros. Entonces sí. Es como... Es un río que durante una parte del año hay agua y otra parte no hay nada de nada. Es que casi nunca hay agua. Pero cuando hay lluvia buena, buena, buena, se puede ver algo de agua. Es como el río que está en Layún, que también lo llama río por llamarlo de alguna manera, pero no lleva agua nunca. Por lo menos yo llevaba 15 años ahí, yo nunca lo he visto lleno, ¿no? El río de Layún. Sí. ¿Y un poquito de agua a veces? A veces, cuando llueve bien, bien, se ve algo, algunos charcos. Ajá. Y entonces el tema era que cuando ahí llegaba agua, imagino que todos los nómadas irían para ahí, harían mercados, hombre, fiestas, hombre, bodas. Claro. Hombre, y el ganado y todas esas costumbres de los saharauis, ¿no? Pero no lo han quitado. Y a raíz del campamento que hicieron, voy a ir por el otro lado, a raíz del campamento que hicieron de Gdemizik, Marruecos sacó un decreto ley que no se puede ni hacer una jaima, ¿no? Que una jaima es la tradición de los saharauis, ¿no? Que no se puede poner una jaima en la Ayun, en el Sahara, en ningún lado. En el Sahara no se puede porque para ellos ya es un elemento de poder extender, ¿no? Porque Gdemizik empezó con 3 jaimas y acabó en 20.000, ¿no? Entonces, para cortar el problema, por llamarlo de alguna manera, sacaron una ley que prohíbe poner jaimas. Una ley que prohíbe poner jaimas. Tenemos a nuestro observador internacional mirando muy atentamente. Yo creo que ella conoce algo de Mauritania, porque entonces, ¿qué pasa? Que los saharauis, si se van a Mauritania, pueden poner la jaima donde quieran, pero en el Sahara no. En el Sahara se lo prohibieron ese año. ¿Eso ha sido este año, esa prohibición? Sí, ese año, sí. Ese verano pasado. Es una prohibición reciente, ¿no? Sí, sí, sí, porque llegaron los rumores al gobierno marroquí que los saharauis están intentando hacer otro campamento en homenaje a la activista saharaui Aminat Touahidar, ¿no? Entonces Marruecos le llegó la información, pero no le llegó el lugar donde lo van a hacer, ¿no? Entonces empezó a prohibirlo y lo prohibió hasta en las playas, donde los saharauis, para escaparse del calor de la ciudad, se van a la playa. ¿Y si un marroquí que le gusta también poner su jaima lo puede hacer? No. ¿Tampoco? No creo que haya algún marroquí que le guste jaima, eso es lo principal, ¿no? Pero sí, sí, tampoco, porque la ley y ellos nunca eran contra su... Contra su ley, ¿no? Bueno, creo que tenemos en antena ya a Madhu. Madhu, ¿estás ahí? ¿Hola? Estamos intentando contactar con Senegal. Bueno, ahí se va ajustando la maquinaria. Leonard Peltier, Sahara. Vamos a ver si cuando nos habla Madhu nos cuenta qué pasa en Senegal con relación a ese lugar, con relación al Sahara. ¿Qué opinión tienen de Sahara la gente que vive en Senegal? Si tienen información, si no la tienen, qué tipo de información es. Pero Manolo, te veo ahí leyéndote todo el periódico Diagonal enterito de cabo a rabo. No, por encima. Y mira, hay aquí una viñeta que dice a los de Wall Street, a los 15, bueno, a los que simpatizan de alguna manera o a un colectivo parecido al 15, me dice: ¿cómo podéis lanzaros así contra nosotros? Sois los hijos del sueño americano. Y contestan: los hijos de un sueño podrido son impredecibles. A رام شاكرينك حتى هاي الأغنية زينة شاكرينك حتى حتى أنا شاكر وهم اللي مشرفين بي الحقيقة اللي هو ما يقعد يشكر سني سامر نيا طري سنة ربي ذاتو سنة خلاص بدأت أقول اللي بغيت بلادي بلادي لو جارت عليا لو جارت عليا بلادي بلادي لو جارت عليا hablado esta persona, ¿no? Biladi, Biladi. Sí, olvidando a su tierra, ¿no? Los saharauis que viven los campamentos, que hay generaciones que no conocen a su tierra, al Sahara, ¿no? Al Sahara Occidental, ¿no? Los viejos ya lo conocían porque han vivido ahí, ¿no? Pero los que nacieron después del 75 no la conocen, ¿no? Y ahora tendrán, hay algunos que tendrán 37, si no me equivoco, 36 más o menos, que no conocen a su tierra, ¿no? Vivieron una vida en refugio, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Es muy triste que no se acabe ese problema, ¿no? Por intereses económicos o amistades, ¿no? Entre grandes poderes. Quería hacer un matiz. Cuando hablas del problema del Sáhara. El Sáhara no es un problema. Es un cambalache más del cual España, desgraciadamente, se llevó solamente en la parte económica en el momento que fueron cuatro generales militares que el rey de Marruecos, el padre de este que hay ahora, les pagó para entregar el Sáhara. Pero fíjate que es curioso que Palestina, que llevan tropecientos mil años en ese estado, todavía no les reconocen su estado. La ONU, mira que han ido hace unos días, han estado allí hablando y tal, para poder recuperar su territorio como estado, para tener el derecho a ser un estado, y han dicho que no. Y sin embargo, los israelitas, que los metieron los británicos en esos territorios para ocupar Israel, eso sí es un estado con armamento nuclear, que nadie sabe lo que tienen. Pero fíjate, qué paralelo, ¿no? Uno y el otro. Pero que por desgracia el gobierno americano, Obama en su cabeza, ¿no? Es el que exige al gobierno palestino buscar una solución, sentar en mesa de negociación, pero es el mismo que le niega reconocimiento, porque no le reconocieron por el veto americano, ¿no? Porque Estados Unidos tiene el derecho a vetar, ¿no? Y los americanos son los que vetaron que se reconozca un Estado palestino independiente, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el señor presidente de Venezuela, de que la ONU había que sacarla de Estados Unidos y ponerla en otro país y eliminar el derecho de veto. El derecho de veto, la gente que lo quiera saber, no es más ni menos que cuando la cumbre de Yalta se repartieron el mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia. Este acuerdo, y cogieron Berlín y lo dividieron en cuatro partes. Una para Rusia, una para Inglaterra, otra para Francia y otra Estados Unidos. Cuando hace ya 70 años que ha sucedido eso y la gente no lo ha asimilado porque no se ha hablado. Yo veo documentales en la tele y se me ponen los pelos como escarpias, porque sabes que en Estados Unidos, cuando pasan 25 o 30 años, se desclasifican cierta documentación. Entonces tú ves el payaso que es el presidente, por llamarle de alguna manera, es un muñeco, un pelele en manos de los poderes fácticos, que son los medios de comunicación y el poder económico de un país que solo vende armas. Solo vende armas. No verás nada que ponga Made in USA que no sea un misil, una ametralladora o un tanque o eso. Nada más. No se ve nada que sea Made in USA que no sea un arma. Las películas sí, porque películas nos llegan de Estados Unidos mogollón. Tito, ¿había algo ahí que estás ahí que quieres decir? Es que si digo lo que pienso me catalogan como terrorista, ¿no? Pero lo voy a decir, ¿no? Porque es que lo que duele, la injusticia que hay hoy en día, es que los de Libia lo podemos llamar rebelde, ¿no? Y los de Wall Street, eso, los nuevos, ¿por qué no lo llaman rebelde, no? Porque no le arman y dicen, venga, contra el Estado, matan al presidente y sacan su cadáver, porque si quita un asesino, no es para poner otro, ¿no? Y lo que hicieron es lo mismo, quitar un asesino para poner otro, ¿no? Porque lo que se vio hoy en Misrata es para... ¿Qué ha pasado hoy en Misrata? Para pensarlo, porque encontraron a gente tirada por la calle, asesinato en colectivos, hicieron de lo que quisieron, ¿no? Y armados por Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Pero esos son rebeldes, ¿no? Pero los de Bahrein, los de Yemen, los de Siria, eso no son rebeldes. ¿Por qué? Porque le interesa a Estados Unidos que no llaman los rebeldes. ¿Y Egipto? Uh-huh. Egipto está preparándose también porque no lo tienen nada claro, ¿eh? Después de haber muerto un montón de gente, después de haber muerto mucha gente, todavía están pendientes de que se les transfiera sus derechos. Pero hay por encima hay alguien que es el que va a decidir quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Es así? Creo que tenemos a Madú en antena. A ver, Amadú, ¿nos escuchas? Aquí llamando a Senegal, Senegal 1-2, Senegal 1-2, desde Radio Geneto. ¡Hola! ¿Cómo estamos, Amadú? Sí, bueno, muy, muy contento poder participar otra vez en esta radio de nuestras Islas Canarias. Y empezaron diciendo que acabáis hablando de justicia, pero la justicia empieza cuando nosotros nos impiden, nosotros africanos, acceder en nuestras islas, que están cerquita. Pero ya estoy contento porque desde aquí podemos dar nuestra voz, hablar en la radio de nuestras islas, las Islas Canarias. Bienvenido a África. Bienvenido, gracias. Bueno, mira, Amadou, hay que decir por Senegal a la gente que también... que también aquí una asociación de vecinos como la de Geneto se encuentra con graves dificultades y que lleva un año, desde diciembre del año pasado, sin poder pagar el alquiler porque la cosa pública no se compromete. Y una asociación vecinal, en unos tiempos en los que se dice que hay que apoyar tanto la participación ciudadana, en la que hay que apoyar a los ciudadanos que se autoorganizan, necesitan pues simplemente que les den lo que les corresponde, el acceso a continuar en su local trabajando. Y ya va un año en el que no se reciben la aportación para hacer eso. Incluso, bueno, hoy ha estado contando aquí en la antena Bruno cosas sobre esto, y quien quiera colaborar con Radio Geneto y con la asociación de vecinos puede ponerse en contacto a través del teléfono 922-63-38-48, 63-38-48, a través de radiogeneto@yahoo.es, y a pasarse por aquí a expresar el apoyo, ¿no? Perdona, Amadú, hacemos este pequeño inciso. ¿Cómo va la cosa por Senegal? Sí, bueno, estamos en un momento preelectoral y nadie ignora que las elecciones en África se están preparando desde Europa, desde América del Norte. Eso hay que saberlo y la gente tiene que saberlo. ¿Y cómo lo hacen? De una manera súper fea, muy fea. Es decir, por ejemplo, cada país tiene su partido político aquí en Senegal, que da mucho dinero, que da muchos medios. Aún se atreven a darles armas si se pierde, que combaten, que organizan una rebelión para acceder en el poder. Porque le interesa que le da mañana el mercado de los oros, que le interesa que le dé mañana la explotación del diamante, mañana la explotación de los fosfatos, mañana la explotación de los recursos, en resumen. Eso es lo que está pasando en África. Ahora, bueno, vemos aquí partidos políticos, bueno, que están andando con, bueno, super, con medios. Muchos medios, montón de dinero, y también que están circulando ahora, empiezan también una violencia preelectoral. Preelectoral. Ayer en Bombay había dos partidos. Bueno, el partido PDS, es una mujer de la alcaldesa de Bombay, que es del partido del poder PDS, y también otro partido de oposición que se llama Luis Jordan, se pelearon hasta que murieron una persona. Eso es muy feo, feísimo, ¿sabes? Y bueno, es un momento un poco difícil, difícil, porque hasta ahora nuestro problema en África es eso. Bueno, es un político, es un político muy feo, y campaña electoral también preparada desde lejos, y también aquí la gente inconscientes que somos nosotros. Bueno, andamos como ciegos y nos dejamos conducir, bueno, controlarnos y llegamos a hacer cosas súper feas. Y mañana, cuando habrá exposición, llegará cascos azules y después se vayan y llegaron multinacionales, Mi ¿sabes? Y madre, se van con mira, nuestros recursos, bueno, para construir metros en Barcelona. Bueno, aumentar la electricidad en Canarias y, bueno, haciendo muy buenas cosas para sus bolsillos, engañando también al pueblo europeo, se está engañando. recapitulamos, Está estamos engañando. en el programa Irradia, el programa de la Asociación Puente Humano, en Radio Geneto, 922-63-3848. Estamos en el estudio Mohamed, Pili, Mari José, Observador Internacional, Juan Alberto, Manolo y un servidor. Y en antena está desde Senegal, Amadou. Y ya tenemos en antena también a Guanche del Movimiento 15M en Tenerife. ¿Nos escuchas, Guanche? A ver. Hola, Sí, buenas Guanche. noches. ¿Me escuchan ustedes Hola, bien? buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. buenas noches. Perfecto, ¿Cómo mira, estamos? tienes al otro lado, en la otra esquina del mar, está ahí Amadou desde Senegal. Amadou, ya tú nos vas contando también qué novedades hay de la gente del movimiento que tiene cierta similitud con el 15M en España, que es el movimiento Yen Amar, ¿no, Amadou? Sí, Ana Mar siguen actuando porque hace muy poco hicieron una movilización muy, muy, muy importante, una movilización 100% jóvenes, bueno, a través de un concierto de raperos aquí en Lua. Y bueno, es un movimiento que no tiene presidente, que no tienen, bueno, secretario, que no tienen ningún desarrollo. ¿Sabes? Es un movimiento muy libre y cada uno se expresa. Y recuperan las voces y la expresión de todo el mundo para hacer, bueno, encuentros, para poder, bueno, cada mes hacer un informe. Y así siguen luchando. Y también, por las noticias, también hace poco, ahora está en la cárcel un joven senegalés que se llama Malick Noël Seck, que ha escrito una carta al presidente de la Constitución Constitucional y le manda en su casa para decirle que no se deja manipular por ningún partido político, ningún poder, que tiene que dar que pensar a la seguridad y lo que se puede pasar mañana. Entonces, él tiene que reflexionar antes de validar el candidato de Juan. Estamos hablando de que Watt ya lleva 11 años, ahora, ¿no? Ahora está en la cárcel. Pero, perdón, sería Watt, el presidente de Senegal actual, lleva 11 años ya en el poder y quiere renovar su candidatura, lo cual en principio no es legal en Senegal, ¿no, Amadou? No es legal porque la Constitución dice que un mandato solo está renovado solamente una vez. Entonces, no puede tener, ninguna persona puede tener, presentarse dos veces en las presidenciales. Así él es lo que quiere y lo impide la Constitución. Y intentó cambiar, introducir una ley que puede permitirle algo así en la Asamblea y hubo manifestaciones revueltas y finalmente él dado paso atrás. ¿Y este joven senegalés? Perdón, Amadou, este joven senegalés que está en prisión, ¿por qué está en prisión? Está en prisión porque él escribió una carta en sus manos y lo ha dejado en la casa del presidente de la Constitución, Consejo Constitucional, para decirle que tiene que pensar bien lo que puede pasar mañana. ¿Y por escribir una carta lo meten en prisión? Sí, ahora le han encarcelado 2 años. ¿Por escribir una carta? Sí, solo he escrito una carta al presidente del Consejo Constitucional para decirle que no se deja manipular, que tiene que pensar lo que puede pasar mañana, que tiene que abrir sus ojos y ver lo que ha pasado en el mundo, aquí cerquita, en Costa del Marfil. Madre mía. Hubo muchos problemas. Mira, vamos a pasarle la voz a Guanche. Guanche, te ponemos una música de ambiente antes de arrancar, si te parece, que es una canción que se cantó en la acampada de Sevilla, que se llama, bueno, la han puesto en internet como la copla del ciudadano. A ver qué les parece. No escuchar, no quisiera, toda esta reforma se iba a parar, pero ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Don Botín es el patrón, han salvado los grandes bancos y toda culpa es para ti, fue explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Todos ven. Esta democracia da pena. Todas juntas hoy en pie. Ya está bien. Oye, y una camiseta que he visto que pone, ya he reflexionado, votaré a Alibaba, que así solo me robarán 40 ladrones. Guanche, te escuchamos, ¿estás ahí? Buenas noches, aquí estamos. Buenas noches. Bueno, nos puedes puedes reflexionar, puedes contarnos lo que quieras y desde luego estamos ansiosos de saber convocatorias y acciones del 15M... En fin, adelante, los micrófonos son tuyos. Bueno, mira, ahora realmente la batalla aquí a nivel local se está centrando un poquito en recuperar en vísperas de las elecciones pues un poquito las movilizaciones, pero sobre todo a nivel de asambleario, que han bajado bastante la participación y realmente pues desde el 15M o desde lo que ha sido Doña 15M, porque en realidad siempre insistíamos en que era una especie de ente abstracto que tampoco respondía a nada en concreto, sino más bien una especie de etiqueta mediática que se le impuso en su momento y con la cual pues nos querían definir, ¿no? todos los medios e incluso el poder de alguna manera. No obstante, todos los grupos que surgieron, grupos de trabajo que surgieron de la acampada, realmente, pues básicamente, ¿se me oye bien? Sí, sí, se te oye bien. Hubo alguna dificultad, pero ya se oye bien. Se oye bien, se oye bien. Vale, vale, vale. Bueno, pues básicamente, entre otros, nosotros desde el Tileli, que es la revista, por decirlo así, o el boletín de contrainformación que surgió de la comisión de prensa de la acampada, que es más bien el movimiento en el que yo milité en estos tiempos. Más que el 15M propiamente, la organización que tuvo lugar abajo en la plaza, básicamente respondía a la acampada y a una intención pues que se podría traducir en términos políticos bastante cercana a lo que es considerado el municipalismo libertario. El municipalismo libertario no es otra cosa que la intención de generar poco a poco y desde la base un movimiento ciudadano asambleario, lógicamente, que parta desde cada barrio, desde cada incluso edificio, desde cada comunidad de vecinos, desde cada barrio, y así se fuese extendiendo hasta cada municipio y cada comarca. Esto se quedó un poco a la mitad en el trabajo, porque como digo, un poco la movilización se perdió, pero esta es básicamente el trabajo que se está haciendo y que se pretende recuperar ahora previamente a las elecciones. No olvidemos que para el día 12 de noviembre hay una cita muy importante aquí a nivel local en Tenerife que nadie debería perderse, porque es la manifestación contra el famoso, tristemente famoso, puerto de Granadilla, que no sé si lo saben, pero siguen las obras adelante, pese a las muchísimas irregularidades, pese a las numerosas denuncias y sobre todo, y lo más curioso, pese al dictamen la propia Comisión de la Unión Europea, que abordó el tema y que, bueno, declaró que básicamente lo que se está cometiendo era un crimen contra, no solo contra la voluntad popular que se había manifestado claramente en contra, sino contra esa voluntad que no se puede manifestar porque es la de la biosfera, la de los peces, la del cebadal, la de la cantidad ingente de especies, muchas de ellas endémicas, autóctonas de aquí, que van a desaparecer con este macropuerto. Un puerto que, no olvidemos, no tiene ningún tipo de sentido. Perdón. No tiene ningún tipo de sentido, puesto que no va a garantizar puestos de trabajo. Se dice que va a garantizar únicamente 50 puestos de trabajo temporales. Para la gran inversión que se va a hacer, esto es, vamos, un abuso total y un gran engaño al que se nos está sometiendo. El puerto de Granadilla, como saben, responde a un pelotazo y la única que va a generar es para las constructoras y para aquellos que se van a hacer con el control de los objetivos más bien de este puerto, que es el poder abastecer de combustible fósil, que además de contaminante y caro, es de muy difícil transporte, pues no se sabe muy bien para quién, pero se dice que esto responde a los intereses imperialistas de Estados Unidos y de Francia, puesto que, como bien sabemos, y como está comentando el compañero, África, el continente, pues es realmente un enlace para abastecer pues a estas grandes potencias pues de combustibles fósiles, básicamente. Estamos teniendo... Aparte de que también sabemos que está siendo... Estamos teniendo entrecortes, se entrecorta la comunicación. Más saliendo de este secreto. Vamos a ver si conseguimos recuperar a Guanche por otra vía. Ajá, para... ¿Se me oye ahora? ¿Ahora? Sí. Que se entrecorta, se entrecorta la comunicación. Vamos a ver si por Skype te puede comunicar Pili y establecemos un sistema mejor. Ahora. A ver. Dije. Al fijo, tío. Que llame al fijo. Vamos a ver, Guanche, ¿estás ahí? Vale, es que es internet que me falla. Ah, vamos a intentar ver si podemos hacerlo por una línea telefónica. Vamos a intentarlo por una línea telefónica. Sí, Pili te explica por el Skype. En el teléfono de aquí, tú, vale, si tienes opción de llamar, es el 922-63-38-48. 922-63-38-48. ¿Tienes posibilidad para llamar desde ahí? ¿Sí? Vale. Venga, pues no hay problema, en dos minutitos les llamo. Perfecto, te recuperamos. Venga, en dos minutos. Manolo, tú tenías ahí una información que oíste en Radio San Borondón, creo, sobre Estados Unidos, una oferta de trabajo aquí en Canarias. ¿Cómo era eso? Sí, Pues lo mismo que han hecho en África, ¿no? Lo mismo que ha sucedido en Libia. Los insurgentes no son todos de Libia. Y aquí se ha dejado entrever por ahí, por algún sitio, que quieren contratar a canarios para trabajar para los americanos. Por supuesto que el puerto de Granadilla no es para sacar los plátanos ni los tomates ni nada de la isla. Más bien es para meter, para atracar, porque Tenerife va a ser el botiquín, el polvorín y el supermarché de toda la movida que se pretende hacer en África. Opa, opa, opa. Vamos a preguntar también a Ángel a ver sobre esto, porque a Guanche, porque tú, Manolo, esto se lo has oído. Hay más gente que tiene esta sospecha. Buscar las declaraciones de Juan Maduro. Bueno, en el 2004 era verde, supongo que ya debe ser Maduro, cuando dijo, palabras textuales suyas, de cuáles eran las intenciones que tenían de usar las Islas Canarias como plataforma logística para la ocupación, usurpación, robo, atraco, asesinatos, todo lo que ha sucedido. Léase, es que ya ha pasado. Ha pasado en Libia, ha pasado en Irak, está pasando también en Afganistán. Es decir, hay el nuevo orden mundial. Hemos recuperado la comunicación con Guanche. Manolo está vinculando el puerto de Granadilla. Dice, nos comenta que hay gente que piensa que su utilización puede ser militar y militar mixta con otras cosas, pero también al servicio de potencias como Estados Unidos especialmente y Francia para su saqueo en África. ¿Hay gente dentro del 15M o alrededor que piense de esta forma? A ver, ¿se me oye? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. No es tanto un pensamiento como una realidad objetiva. Como bien está diciendo el compañero, esto responde pues a una estrategia mundial que desde hace años se viene fraguando desde los servicios de inteligencia estadounidenses y sobre todo pues desde el Pentágono, que es básicamente quien dirige estos servicios. Y obviamente Canarias, como siempre ha sido ya desde la conquista, ofrece pues multitud de ventajas para ser utilizada como puerto o como enclave logístico que conecte no solo Europa con América, como ha sido tradicionalmente, sino obviamente con el continente que nos hermana, que es el de África, y es el que tenemos al lado. El interés no solo está de Estados Unidos detrás, sino que sabemos, por informaciones que se van filtrando poco a poco y que, vamos, tampoco son tan ultra secretas, porque, por decirlo de alguna manera, son bastante evidentes, y es que tanto el puerto de Granadilla, que es una macroestructura que no responde a ningún interés concreto, porque tenemos aquí un puerto en Santa Cruz que está inutilizado en su 90%, está abandonado y no se está utilizando como se debiera. Para el tráfico que tiene Tenerife, el tráfico naval y comercial, nos daría pero de sobra, igual que nos da de sobra el aeropuerto del sur, que no olvidemos que es otra de las excusas por las cuales se está ampliando también el aeropuerto de Los Rodeos, que se prevé que se amplíe y que, bueno, acabe con una zona extensísima de lo que hasta ahora han sido pues terrenos agrícolas y ganaderos, lo cual pues nos volvería a dejar una vez más, y esta vez quizás de manera irreversible, en una situación ya pues de imposibilitar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria al pueblo de Tenerife. Entonces, tanto el puerto de Granadilla como el aeropuerto de Los Rodeos solo se entienden en su conjunto dentro de esta estrategia mundial por básicamente controlar los recursos de África, que hasta ahora ha sido explotada de manera, pues ya sabemos, salvaje y vil, pero sobre todo a nivel humano, porque si bien desde hace décadas y desde la independencia de los países africanos o esa falsa independencia del colonialismo europeo, se ha explotado continuamente la riqueza fósil y la riqueza pues de todo tipo, tanto de árboles, maderera, ¿no?, como de diamantes, como de gases, como de todo tipo de energías que se puedan imaginar. Simplemente se ha llevado a cabo un saqueo, humano. No olvidemos Hola. Que desde el siglo XV, entrado el siglo XVI, hasta prácticamente el siglo pasado, África ha servido de ¿cómo decirlo?, de fábrica humana para trabajadores que han trabajado gratuitamente como esclavos. Esto, pues obviamente, nos deja en una situación que sabemos que África continúa estando en el punto de mira de todas las potencias, no solo Estados Unidos, sino que sabemos que Francia, quienes son culpables directos del exterminio que se está dando en el norte de África al pueblo Tuareg, y todo lo que está sucediendo en Libia, todo lo que está sucediendo en Túnez, lo que ha sucedido en Egipto, la cuestión mauritana y muchas otras, como el Congo, por ejemplo, el tema de la bauxita, el tema del coltán, todo esto está Francia detrás. Gran Bretaña, por supuesto, tiene muchísimos intereses, pero también China, que es un gran colonizador, aunque China está promoviendo otro tipo de colonización de carácter más económico, en tanto que le interesa que se desarrolle también la economía africana, pero obviamente por motivos propios. No me quiero enrollar, sino Guanche. Simplemente dar a entender que sabemos con certeza y con Guanche, buenas noches, que el puerto de Granadilla servirá de base militar para la OTAN, como se pretende que sirva, y de hecho se está haciendo, el radar, famoso radar también que colocaron en Anaga hace unos años. Si no lo impedimos la gente, ¿no? ¿Cómo? Si no lo impedimos la gente, esa estructura, si se construye, podría servir para perjudicar al pueblo saharaui, al senegalés y a otros pueblos africanos. A todos nuestros pueblos hermanos de África, como es el pueblo canario también, que es un pueblo históricamente africano y ligado íntimamente pues a los modos de vida tradicionales, que han sido siempre los que han sacado a Canarias pues después de... Mucha gente nos puede decir, pero denos pruebas. Bueno, en pruebas concretas, exactas, si quieren, podemos decir que en el próximo número del Tileli, que es este boletín... ¡Ah! El próximo número del Tileli, el periódico del 15M. Sí, bueno, es un periódico de contrainformación. Realmente no nos gusta utilizar esto de 15M porque nos limita. Es decir, yo antes de pertenecer al 15M ya milité en muchísimos movimientos, Guanche, entre otros en aquel que fue dado a llamar el de antiglobalización. Guanche. A principios del 2000. Guanche, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Mira, perdona, soy Juan Alberto. ¿Qué pasa, mi niño? Mira, solo es que tenemos, es para informarte que tenemos también a un chico de Italia, del norte de Italia, que están luchando también contra las redes de transporte europeo. Ajá. Y allí les están haciendo un túnel en los Alpes, y para presentar un poquito a todos para poder seguir la charla. Perfecto, Lilo, y no quedar... Perfecto, pues sí, dale paso, no hay problema. De hecho, adelantaremos información en los próximos números, y bueno, que no quepa duda que todas estas infraestructuras tienen un fin no solo económico, geoestratégico, sino también militar, porque el AFRICOM, y este es el nombre con el que deben quedarse, es el operativo militar estadounidense, está ya trabajando en el norte de África generando falso terrorismo para permitirse intervenir. Guanche. Sí, sí, adelante. Mira, pero que de todas maneras te queremos ahí como interlocutor, ¿sabes? Que tú no te vayas ahí del teléfono. No, todavía te voy a estar aquí un ratito. Y creo que tenemos a Madú también, sí, ¿no? Sí, voy a hacer una ronda de presentaciones porque así, como se ha saltado un poquito que hemos entrado, ha ido entrando todo el mundo así, no sé si Amira, la mujer, también entra. No se puede. Ah, vale, es verdad, por el teléfono. Bueno, tenemos Fabriz. Hola. ¿Nos oyes? Buenas noches. Hola. Mira, yo soy Juan Alberto. Hola. Aquí en el estudio estamos María José, Pili, Manolo, Mohamed y Rafa. Y después tenemos en línea también a Guanche. Y tenemos a Madú desde Senegal, Guanche desde Tenerife y tú desde Italia. Cuéntanos lo que está pasando por ahí. Bueno, antes de todos, un abrazo a todos. Y lo que está pasando aquí es una cosa muy rara por un país, entre comillas, como que tiene que ser civilizado, como Italia. Aquí prácticamente tenemos un valle, una parte del valle, que está completamente lleno de militares. Y todo eso por hacer una obra, un tren, un ave, que prácticamente, los datos lo demuestran, es completamente inútil y tiene un gasto enorme, porque aquí se habla de 20.000 millones de euros. En una temporada como esta, lo mismo que está pasando en España o en otros países europeos, tenemos recortes en la infraestructura, educación, en la sanidad, a nivel de hospital, y no tiene sentido lo que quieren hacer. Probablemente es dinero que se irá en manos de pocos, y lo demás, la gente común como nosotros, se quedará con años y años pagando obras inútiles como es el AVE. Fabrizio. No sé si habéis escuchado. Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Yo me llamo Rafael. Vale. Chao, Rafael. Chao. Bueno, la verdad es que recibir una voz desde Italia, no, nos quedamos con ganas de saber de entrada de lo que nos estás hablando, del transporte, entender también qué tiene que ver esto con lo que está ocurriendo en el transporte a nivel europeo, pero también nos preocupa lo que está ocurriendo en Italia con el derecho a la manifestación después de los problemas que hubo en la última manifestación global del 15 de octubre, ¿no? Pero siguiendo con lo del TAP, en primer lugar, nos estás hablando entonces de un tren de alta velocidad que va a atravesar por un valle y que no, los estudios no dicen que vaya a ser utilizado ni que tenga una utilidad práctica real. ¿Es así? Exactamente. Eso claro que es el aspecto más evidente. Pero yo no he podido seguir la transmisión de porque no estaba conectado, pero aquí hay un problema también de democracia, porque hace 20 años que estamos manifestando en contra de esta obra y a poco estamos encontrando problemas para manifestar tranquilamente, para manifestar apertamente como ciudadanos libres. Lo que ha pasado en Roma el 15 de octubre ha sido un ejemplo. Algunos representantes del movimiento estaban en Roma. En Roma ha pasado lo que ha pasado y todavía no se sabe por qué ha pasado. Y claro que el domingo pasado, el 23, aquí había mucha tensión porque prácticamente somos un poco en este momento un poco la vanguardia de los movimientos que manifiestan contra un sistema mafioso, porque no sé cómo describirlo de otra forma. Y había casi 2.000 agentes de policías en la montaña. Todo eso no tiene sentido. La información oficial, lo que se llama las televisiones en mainstream, prácticamente intentan continuamente de tapar las informaciones, y esto es una vergüenza por un país, continuo decir entre comillas, avanzado como el nuestro. Mira, Fabrizio, dime. Estás diciendo que entonces la manifestación que hubo en Roma, en la que hubo altercados, sí, el clima político que se generó después de esa manifestación, en la que los políticos están hablando de recortar el derecho de manifestación o de condicionarlo, ¿eso está afectando ya a los ciudadanos? Sí. Absolutamente sí, porque ahora se está hablando de medidas especiales que prácticamente tienen que actuar de forma preventiva lo que pueden ser disturbios cuando hay manifestaciones. Por ejemplo, hay una persona que puedo ser yo o cualquier otro manifestante, manifestante del movimiento, y si la questura, la policía, supone que sea una persona peligrosa o que pueda ser una persona un poco más representativa, podemos decir así, puede ser preventivamente, le pueden... No le pueden impedir de ir a la manifestación o de acercarse al área de la manifestación. O sea, una presunción de culpabilidad. Exactamente, sí, perdona, en este momento me falta un poco algunas palabras. No, muchas gracias por hacer este esfuerzo. Mohamed te quiere preguntar algo. Dime. Fabricio. Chao, Mohamed. ¿Qué tal? Mira, yo quiero hacer una pregunta nada más. Entonces el caballero sacó el ejército para la calle, ¿no? Se puede decir, en el valle ese, ¿no? Sí. Entonces, si se habla, sí. Entonces lo que esperamos ahora es que la OTAN ordena el cierre aéreo de Italia, ¿no? Y bombardea, y que ustedes matan a Berlusconi, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que hicieron con Libia, ¿no? Lo rehinchan en la calle. Ojalá. ¿O no? Hombre. ¿O no fue así en Libia? Hombre, fue así, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Ah, pero no. Entonces... Pero el de ustedes es Berlusconi, no es Gaddafi, ¿no? Por eso no lo sacan, ¿no? Por eso no hacen lo que hicieron en Libia, ¿no? Bueno, Gaddafi fue el que le enseñó a Berlusconi todas las artes de la depravación sexual y las grandes orgías que se montaba Berlusconi. Su mentor fue Gaddafi. No, por cierto, es que el Gaddafi, el que acusan hoy en día de matar 2 millones de personas, es el mismo que hace 6 meses venía y ponía su jaima en Italia... invitaba a modelos pagándole claro. 600 euros la noche para que le lean el Corán, supuestamente, ¿no? Es el mismo, claro. ¿No? Creo yo, no sé. Es sí. El mismo que le regaló sí, a Aznar sí. Un caballo que vale 360 mil euros, por lo que tengo entendido. Es el mismo que ponía su jaima en Washington, en Nueva York. Pero claro, cuando está a su lado, eres el mejor. Pero cuando se pone en contra de ellos, ya no... No, no vale. Yo, Mohamed y Fabricio, buena noche. Yo quería decir una cosa. Sí, es que hola, esta situación... Chao. ¿Qué tal? No es Guanche. En Italia, yo recuerdo en el 2001 tuve la suerte y a la vez la... Pues no sé cómo llamarlo. Fue suerte porque fue una gran enseñanza vital, pero bueno, fue una experiencia bastante chocante para un joven como era yo en ese momento, que apenas había militado y apenas había estado en manifestaciones y participar en la protesta contra el G8, el Giotto, en Génova, donde, por cierto, murió un manifestante, Carlos Giuliani, y sí. Hubieron muchísimos heridos, y fue, vamos, una masacre. Y yo recuerdo pues que la situación vivida fue exactamente esa. Es decir, Berlusconi sacó, no dudó en sacar al ejército, a la Guardia de Finanzas y a todos los cuerpos policiales, y sobre todo, pues, colocó fragatas con lanzamisiles, y tanquetas, y bueno, e hicieron una masacre también en el colegio donde se estaban quedando los compañeros catalanes, a luces apagadas entraron y reventaron a todos los que pillaron, sacando a la gente tapada en camillas con sábanas. Fue un auténtico drama y bueno, y fue una muestra de brutalidad ya en el 2001 en el Giotto. Yo creo que todo esto que se está produciendo ahora no es sino más de lo mismo, y además es una faceta de un Berlusconi que ya desgraciadamente pues no tiene nada que perder políticamente hablando. Es decir, se puede permitir darle esta última vuelta de tuerca a la situación política italiana, permitiéndose, no solo habiendo prohibido incluso festivales de música, como el Rototom, que tenía lugar en Udine, por decir que eran festivales donde se promovía la rebelión y el consumo de drogas, sino que incluso nos va o les va a los ciudadanos italianos a prohibir salir a la calle. Y es que, como decía en su día Umberto Eco, Berlusconi es el nuevo tipo de fascismo. Sí. Sí, Fabricio, te estamos aturullando a lo mejor. ¿Perdona? Sí, no, digo que a lo mejor nos hemos puesto a intervenir de pronto, de golpe, y a lo mejor hay detalles de lo que está ocurriendo en Italia actualmente que a lo mejor deberíamos de conocer en el exterior. Y para ti a lo mejor es difícil de transmitir también, porque da la sensación de que desde hace unos años, de que las personas que están en Italia resistiendo contra determinadas políticas están cada vez más indefensos, ¿no? Hablamos de un montón de cosas como que en Italia el tema de la llegada de inmigrantes, cómo reaccionó el Estado, recientemente el cierre de fronteras, los escándalos en el centro de internamientos de Lampedusa y en otros. ¿La gente que en Italia piensa diferente lo está pasando mal? Sí, absolutamente sí. El problema aquí no es solo Berlusconi, que a lo mejor se puede echar con un par de muñecas inflables. El problema es que no hay alternativa, porque si la alternativa es el partido que ahora está en la oposición, el partido que está en la oposición es un partido que está apoyando, por ejemplo, la parte del ejército de que viene aquí primero nuestras manifestaciones. Así que la cosa se hace un poco complicada. Por lo que lo de los inmigrantes es solo una política de fachada, porque al final inmigrantes, por los grandes empresarios tienen su empresa, los inmigrantes están machacando con contratos medievales y poco sueldo, pocos derechos o nada de derechos. Así que todo el mundo, o parte de los italianos, se quejan con los inmigrantes, pero dentro de las empresas trabajan a un nivel escandaloso, a un nivel que no es humano, no es normal. Toda esta situación no es normal. Hay que cambiar algo. Quería confirmar si Amadú sigue en antena. Amadú, ¿nos escuchas? Sí, estoy siguiendo. Mira, tienes entonces a Guanche, un compañero de las movilizaciones sociales actuales de Tenerife, y bueno, vinculadas con el mundo, y tienes a un compañero de Italia, has estado escuchando, tú estás ahí en Senegal, a lo mejor quieres hacer alguna pregunta o pasar alguna información a esas dos esquinas del planeta. Bueno, yo tengo una pregunta para, bueno, este hermano italiano que estaba dando, bueno, informaciones muy importantes, y quiero saber si está en contacto con algún colectivo, algún movimiento aquí en África, o solamente actúa desde Italia. No. Perdona, ahora no he entendido bien tu nombre, de Senegal. Te saludo, amigo. Y estamos buscando la manera, ya en parte la hemos hecha, de hacer una red europea de movimientos. Tenemos ya contactos con franceses de los Países Vascos y también por lo del no ave por litoral de Barcelona. También con los alemanes de Stuttgart, están combatiendo también otros compañeros contra la que es otra obra inútil. Continúan a gastar en Europa dinero inútilmente en cosas absurdas, y después quieren que la gente pague la crisis de los bancos, pero todo eso no tiene sentido. Así que sí, estamos buscando una red europea, pero no solo, claramente no solo. Así que si hay más contactos, que puede ser de Senegal o de otras partes del mundo, bien vengan. Yo puedo dejar, para empezar, la email mía, y después nuestro movimiento es hecho de centros sociales, de católicos, es hecho de personas de izquierda, de jubilados, de estudiantes, es muy, muy colorado, muy variegado como movimiento. Así que cualquier persona quiera, dime. Bueno, vale, muy, muy importante. También otra cosa que quería aprovechar, bueno, en este programa muy rico, y diciéndole, bueno, algo, porque ahora hay muchas cooperaciones de sus países que están actuando en África, y muchas ONGs también. Todos no son malos. Bueno, hay buenos, pero la mayor parte, yo, bueno, lo que he visto es que, bueno, los resultados no se ven en los poblados, no se ven. Entonces, y también hay unos también que nos dejan siempre en la pobreza y nos encuentran en buenas situaciones y se van, y cuando llegan unos meses después vamos en una situación peor. sobre todo, bueno, podemos notar lo que se pasó aquí con los pescadores y todo eso que están padeciendo, sobre todo en la cooperación de las pescas, donde, bueno, muchos de esos países están implicados. Entonces, bueno, los que están luchando desde ahí, por ejemplo, nosotros podemos denunciarlo desde aquí, pero si denunciamos desde aquí, bueno, la mayor parte de la gente desde ahí puede decir, bueno, es el perro perdido en el desierto que está gritando porque tiene sed. Entonces, bueno, sí es un tuap desde ahí, bueno, en unos movimientos que viajan desde ahí haciendo su propia investigación sobre la cooperación de su propio país, cómo funciona, bueno, el tema de los pescadores, van en varios pescadores, hablan con la gente que trabaja en los peces, en el pescado, y también ir donde también están actuando, bueno, algunos ONGs, y también en el tema de la educación, también la cooperación que están ahí, por ejemplo, como Zika, y preguntando a los que trabajan ahí, bueno, los resultados, lo que tienen, todo eso, y así se puede hacer un informe y denunciar, porque hay unas partes muy feas en estas cooperaciones, muy feas, muy feas, y el peligro es que los países de origen de estas cooperaciones, la gente dice que mira, están ayudándonos, entonces ponemos nuestros impuestos, ponemos nuestro dinero, ponemos nuestros apoyos morales, porque la cooperación de nuestros países están ayudando en tal nivel, y en realidad es falso, no están ayudando, pero están dañando, y por eso, bueno, sí era muy importante, bueno, aunque también hay algunas cooperaciones que están buenas, pero hay malísimas, algunas están actuando muy bien, pero otras, bueno, están actuando molo, ¿sabes? Y antes de poner un poco de música, Mohamed se quiere acordar de la gente que quiere cooperar y que lo hace bien, ¿no? No, y hablando de cooperantes, quiero recalcar y hablar de los tres secuestrados en Tinduf, ¿no? En los campamentos de los refugiados saharauis, que la verdad que estamos angustiosos por la desaparición, ¿no? Por el secuestro, ¿no? Que fue una maniobra sucia, muy, muy dañina, ¿no? Porque con eso no van a sacar nada. Lo único que pueden sacar es dinero, ¿no? Porque ellos no son ni empresarios ni gente que va a hacer el mal, ¿no? Son jóvenes que fueron a ayudar a los refugiados en los campamentos y ánimo a la familia y a los amigos. Y los saharauis estáis preocupados de si tal vez esto sea una maniobra para perjudicar la cooperación con los saharauis, ¿no? Es un tema muy muy muy delicado de tocar, ¿no? Pero es muy muy hay que tener muy mucho cuidado en tocar ese tema, ¿no? Porque es un tema muy complicado, porque ellos siguen estando de rehenes, ¿no? Hasta el momento. Entonces vamos a desearles suerte, que puedan salir. Y ánimo a la familia y a los amigos, ¿no? Y a todo lo que les angustia esa noticia, porque no estamos acostumbrados a eso. Son un pueblo pacífico que nunca hemos tenido un problema así en 37 años que llevamos ahí, ¿no? Y que entran 7, por lo que me dijeron, 7 coches todoterreno y que secuestran y que ellos sepan dónde están, ¿no? Y ya cruzaron para Mali por las últimas informaciones, ¿no? Pero es muy muy muy complicado, ¿no? No puedo decir nada porque no está en mi alcance decir cualquier cosa, porque es muy difícil. El peligro en que nos encontramos es el de que se cierre la comunicación entre nuestros pueblos, ¿no? A medida de que se haga difícil que la gente viaje para cooperar, entre otras cosas. Por eso hay que seguir comunicando y aprovechar también las tecnologías. Y bueno, vamos allá. Un poquito de música para empezar. Tenemos en el siguiente momento a Palestina con nosotros. وانت ذكر الله العلي هي لا لا ماني ناسي دهري كامل بكلالي قدم ما هل الموسى بيك خليل وسيدنا علي الهيلة لا حد تنصرها تنصر قدره عند العالي يوم المحشر ما حقره. Bueno, que nada, se lo estaba comentando aquí al hermano Saharaui de que menos rollos con todas estas historias y menos en un desierto, que no hay dónde esconderse, a no ser que sea bajo la arena, que cuando se desmanteló el campo, el campamento de la dignidad, España prestó el satélite, los servicios del satélite. ¿A Marruecos? A Marruecos, sí. Si se lo prestaran ahora a los saharauis, podríamos encontrar a los secuestradores, a lo mejor podríamos más antes. Podríamos encontrar a todos. Ojalá. Tenemos ya con nosotros a Mira. Mira, ¿estás ahí? ¿Hola? A ver, ¿a Mira? ¿Hola? Salam alaikum. Todavía no. Pero si nos llega una noticia, a ver qué les parece. Un consorcio español se adjudica el matro, el macrocontrato del AVE, la Meca Medina, por unos 6.500 millones. Un macrocontrato de un AVE en Arabia Saudí. Ahí no hay problema, no hay dictadura. Ah, quiero recordar. Arabia Saudí es el país, uno de los países más ricos en el Golfo... El Golfo Pérsico, ¿no? Sí. En petróleo, ¿no? Y es el país más analfabeto en el mundo, hay que saberlo, ¿no? Sí, sí. Es el país que le prohíbe a la mujer conducir, es el mismo país que le prohíbe a la mujer votar, es el mismo país que tiene 3.000 príncipes, creo, 4.000 príncipes, ¿no? Sí. Es el mismo país que está haciendo dictadura contra todo el que se pone contra él, ¿no? Ellos, cuando empezó la revolución árabe esa, el rey de Arabia Saudí salió y dijo que la revolución no es un delito, sino es un pecado. Para que lo sepan, ¿no? Pero como ellos tienen el dólar, hay que perdonarles todo. Bueno, ¿no? Eso pega de maravilla con esta canción, DJ Pili. La canción es Vamos a contar mentiras, interpretada por los ciudadanos de la plaza en la que se reunían en Sevilla y se reúne la gente que quiere otro mundo posible. Ahí va. Corten las pensiones, tralara. Ni recorten las pensiones, tralara. Ni recorten las pensiones. El banco no tiene culpa. El banco no tiene culpa. Que la culpa es del parao, tralara. Que la culpa es del parao, tralara. Esta crisis es mentira. Esta crisis es mentira. 5 millones lo dicen, tralara. 5 millones lo dicen, tralara. 5 millones lo dicen. No sé por qué no quejamos. No sé por qué no quejamos. Con lo bien que nos va todo, tralara. Con lo bien que nos va todo, tralara. Por lo bien que nos va todo. Amira, ¿nos escuchas? Tenemos la solución. A ver, hola, Amira. Hola. Sí, ahora te tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Palestina? Bueno, pues ahora mismo, bueno, estamos viviendo un momento histórico porque está en fase la declaración, bueno, la posible declaración de Palestina como un Estado miembro de Naciones Unidas. Y el tema dentro de Palestina pues está muy complicado porque, bueno, digamos que con la ocupación militar pues se han extendido mucho más la represión a todos los niveles, a nivel militar, a nivel económico, a nivel psicológico sobre la población palestina, pues para provocar que la población pues salga de allí y bueno, pues hacer una asfixia, ¿no?, de la población. Entonces, bueno, pues la situación que hay ahora mismo es que los asentamientos siguen creciendo, el muro de separación son casi 700 kilómetros, están quemando tierras continuamente, campos de olivos, están incluyendo pues cantidades de colonos que son incontables hasta ahora, y bueno, pues esa es la situación que vive a día de hoy el pueblo palestino. Los checkpoints permanecen en cada entrada y en cada salida de cada pueblo. Y bueno, pues la situación dentro de Cisjordania es esta, y dentro de la Franja de Gaza, como ya se conoce, pues está sitiada por tierra, mar y aire, está cerrada, hay 1,5 millones de palestinos que permanecen ahí dentro. Y bueno, luego están los palestinos que viven dentro de los territorios de 1948, que es lo que se conoce como los territorios de Israel. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Entonces, dentro de los territorios del 48, pues lo que se sufre es una discriminación y humillación continua, pérdida de derechos a nivel, derechos civiles, derechos políticos también, de participación. Y luego estamos los palestinos que vivimos como refugiados dentro de los países árabes o en Europa o en América, y que somos casi 7 millones de refugiados que estamos fuera. Entonces, bueno, nosotros como palestinos que estamos en la diáspora reclamamos el derecho al retorno de los refugiados, reclamamos que haya una Palestina laica, democrática, no racista, donde tengan cabida todas las personas. Y bueno, pues más o menos te he resumido así a grandes rasgos cuál es la situación que hay. Bueno, Amira, tienes una capacidad de síntesis sorprendente. Sorprendente, aquí está Mohamed, que es saharaui. Sí. Hola, hola, Amira. Hola, ¿qué, hola, tal? ¿Qué tal? Bien, ¿qué bien, tal? Muy bien. Mucho gusto. Mira, de Palestina y de Israel, ¿no? Lo que siempre me dio miedo es como vendían a Israel antes, ¿no? Como sí, el pobre desgraciado, el que está al filo del mar, que los árabes o los islamistas lo van a tirar al mar, ¿no? Lo están matando, lo están vasallando, ¿no? Y sí, los mismos que daban antes soltaban esa joya de frase, ¿no? Son los mismos que convirtieron a Israel en el monstruo que es, porque es un monstruo, porque hay mucha gente que no quiere reconocerlo, porque no se puede decir, no, Israel es un país monstruo, es un país terrorista. Bueno, que Israel está... sí, Israel es un país ilegal, que ha sido apoyado por toda la Unión Europea, que es un brazo armado de los Estados Unidos por la posición geopolítica que tiene. Es un Estado ilegal, un Estado ficticio que se ha creado sobre bases racistas para expoliar a toda una población, para quitarla sus tierras, para quitarla sus casas y para demostrarla como uno de los países más democráticos dentro de lo que ellos llaman Oriente Medio. Pero desde luego que ha demostrado que con las torturas que hay dentro de las cárceles, con los asesinatos de niños, de mujeres, de hombres, desde luego ha demostrado que es un Estado plenamente fascista. Otra palabra no tiene. Y las políticas que utiliza son las mismas, órdenes militares, es como se ha fundado ese Estado. Y oí el otro día una frase, ¿no? Lo que nos llega aquí de la noticia de allá por el secuestro del... El militar es el... Sí, el por la israelí, liberación, ¿no?, de los presos políticos. Sí, sí. Y que la gente salió a la calle pidiendo a Hamas que secuestran más militares, ¿no? Bueno, es que la cuestión es que hay más de 6.000 personas que están en las cárceles sionistas y ha habido una huelga de hambre que se empezó el 27 de septiembre, ha durado 3 semanas y se llamaba la batalla de los estómagos vacíos y lo que querían era reclamar la liberación de todos los presos. Sin embargo, bueno, se ha liberado a 1.027 presos a cambio de un soldado, nada más. Sí, pues. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la vida de uno vale por 1.027 palestinos. Y yo digo que no, que tendrían que haber sido liberados todos los presos palestinos, porque hasta hoy hay niños que están en las cárceles también. Y esos niños tienen que ser liberados. Sí, pero es que la sangre de un palestino no vale lo mismo que la sangre de un israelí, ¿no? Como bueno, ejemplo, para Europa y para Estados Unidos desde luego que no, pero para los que creemos en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y en la libertad y en la independencia, como puede ser del Sáhara, como puede ser de Palestina también, desde luego que... Pero yo quiero hacer una autocrítica, ¿no? Que no solo Estados Unidos y Europa, ¿no? Que tenemos vecinos ahí árabes, ¿no? Que bueno, realmente ahora mismo hay una esperanza también, hay una esperanza de cambio Egipto. Dentro de los países árabes. En Egipto, con un Egipto suficiente. Sí, en Egipto y en Túnez también. Y sí. Creo que los pueblos pues han sido conscientes del papel que tienen, ¿no? Y que son capaces de que cuando quieren salir a la calle y quieren luchar por algo, pues tienen el valor de hacerlo. Y aunque los propios estados se siguen aferrando ahí con uñas y dientes para que no cambien los regímenes y sigan siendo perros del imperialismo, yo creo que lo importante es ese cambio en el pueblo. Eso es lo que a mí me da una esperanza, y al pueblo palestino también. Supongo que en Sáhara sucede lo mismo también, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestra Israel, ¿no? Pero... por desgracia, en África, ¿no? Marruecos, sí. ¿No? El que bueno, desde luego que también estáis sufriendo una ocupación, claro que sí. Le hace el trabajo sucio a los americanos y a los europeos, ¿no? Sí, ahí habría que denunciar el papel que ha tenido el gobierno del Estado español en el tema saharaui también. Sí, la verdad que sí. Que, habría bueno. que denunciarlo públicamente porque debería tener una responsabilidad histórica para lograr vuestra independencia también. Sin embargo, por intereses también económicos, no quieren permitirlo. Pero el Sáhara será libre y Palestina será libre. Eso mira. Seguro. Inshallah. Inshallah. Inshallah. Ah, mira, aquí en Canarias hay algunos colegios, algunas escuelas que están intentando comunicar con escuelas de África. Ahora mismo está en antena Amadú. Y está en antena un compañero de Italia, Fabrizio. Creo que nos escuchan. Fabrizio, Amadú, ¿están sí. ahí? Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, perfecto. Bueno, tenemos a Mira desde Madrid, que colabora con los palestinos que están intentando conseguir mejorar las condiciones de vida de los palestinos. Y nos hablaba que hay 7.000 palestinos en el exilio. 7 millones. 7 millones, perdón. 7 millones. La posibilidad de comunicar a los niños palestinos con los niños canarios, por ejemplo, a través de videoconferencias, de enviarse fotos y vídeos dentro de un programa escolar, ¿sería factible en algún punto de Palestina o es imposible a día de hoy? Sí, sería factible. Además, hay muchísimas organizaciones que trabajan con los niños precisamente por el tema de la ocupación, porque digamos que por la ocupación militar los niños han desarrollado ciertos traumas psicológicos y están intentando tratar estos temas dentro de muchísimas organizaciones. Pues quizás por las torturas que han sufrido en las cárceles, quizás por la presión de haber asesinado a su padre o a su madre o haber encarcelado a algún miembro de su familia, los niños pues han tenido muy graves, bueno, consecuencias psicológicas muy graves, y desde luego que sería posible trabajar con todos esos niños, claro que sí. Necesitaríamos, Amadú, ¿qué necesitaríamos para que una escuela de Senegal o de Tenerife pueda comunicar con una escuela de Palestina? ¿Qué hace falta? ¿Amadú? Sí. Y hace falta primero la motivación del profesor y después lo más importante es internet, solamente internet, una cuenta Skype. Así los alumnos pueden comunicar directamente, porque aquí, entre Senegal y Canarias lo habíamos intentado y lo estamos... consiguiendo, y ha sido una experiencia muy importante porque se ve, bueno, eso cambios muy importantes al nivel de la expresión de los niños y también de los conocimientos del niño. Así, bueno, es una manera muy importante para saltar los obstáculos que nos ponen los medios de comunicaciones que están manipulándonos. Así sí, desde jóvenes tengo la suerte para poder comunicar el africano con el niño europeo, cuyo es difícil porque hay fronteras. Sí, puedo comunicar directamente con él para que él sepa mi cultura, mi vida y cómo estamos funcionando. Y yo también, bueno, sé lo mismo en su país. Eso es algo muy importante porque voy creciendo con noticias, informaciones y conocimientos duros y reales. Muy buenos y reales. Eso es muy importante. Entonces, Amira, ¿nos podrías facilitar el contacto de alguna escuela en Palestina, de algún profesor en Palestina que pueda estar motivado y tenga acceso a internet e intentar empezar a comunicarnos con ellos? Bueno, en principio hay muchísimas organizaciones que están trabajando con los niños dentro de Palestina y la verdad que no es difícil encontrarlas tampoco en internet y en los medios. Entonces, bueno, no me gustaría tampoco dar el nombre de ninguna organización, en Antena no, tampoco. Sino, claro, simplemente, claro que sí, que hay muchísimas organizaciones y simplemente pues mantener el contacto y poder trabajar juntos. Fantástico. Amira, ¿alguna convocatoria próxima de en relación a Palestina en el Estado español, en Europa? Sí, bueno, como comentaba antes, se empezó la campaña por la liberación de los presos políticos y presas. Son casi 6.000 personas que permanecen, ahora mismo están dentro de las cárceles sionistas de Israel, y me gustaría hacer una llamada de solidaridad internacional con los presos y con las presas para que se muestren los distintos puntos que se pueda, que no están solos, que es una causa justa, que es una causa por los derechos humanos de un pueblo, que son luchadores por la libertad y por la resistencia de un pueblo. Entonces, las próximas convocatorias van en relación con la campaña por la liberación de todos los presos y presas políticos palestinos. Ok. Mira, ¿y nos podrías decir algo en el árabe de Palestina? ¿Susurrarnos una canción o un poema o simplemente un buenas noches? Shukran iktir, o forza saída, o tazdah al akhir. Shukran laga. Gracias, Amira. Muchísimas gracias y por vuestro compromiso y por la solidaridad con nuestro pueblo. Muchas gracias. Salud y suerte. وجدد خصوم كل خصوم ممدود للسلام كل خصوم معروض لاحتلال ما يريد استسلام طب ليه انا اللي ما الي حق يا احمد اللي لفوق وين ما اروح بشوف un texto para ir, bueno, haciendo la reflexión final e ir cerrando. Es un texto de un señor tailandés que se llama Dhiravansa, y en él nos habla del, bueno, de muchas cosas, pero básicamente del sufrimiento y de cómo liberarse de él. Y comenta lo siguiente: no se trata de hacer mucho más que eso. Simplemente es necesario invertir un alto grado de energía, una atención cuidadosa y un tiempo considerable en el estudio, la observación, la contemplación y el análisis de todos los aspectos del sufrimiento. Todo con esmerado entendimiento, aguda inteligencia y profunda sabiduría. Es así porque la solución real para el sufrimiento se halla en su entendimiento total, y un entendimiento sabio y completo solo se puede conseguir ejercitando adecuadamente una visión aguda, con una presencia creativa de atención total e implacable. La solución real se halla con el discernimiento del sufrimiento y de todo lo relacionado con él. Por el contrario, si intentamos resolver el problema del sufrimiento buscando simplemente la respuesta, pero sin esforzarnos por comprenderlo a fondo, podemos acabar complicándonos y creando mucha, mucha confusión. Bueno, Amadou, Fabrizio. Hola. Dime. Últimas palabras para cerrar el programa. Guanche, ¿también estás ahí? Ah, perfecto. Sí, estoy aquí. Venga, Guanche, despidiendo el programa, ¿cómo quieres cerrarlo? Venga. Pues bueno, decirles que no falten el día 12 de noviembre a esta convocatoria de la gente que realmente quiera ver su tierra libre de este tipo de infraestructuras, de iniciativas mercantilistas que hablamos antes. También decir que este viernes se prevé una convocatoria. Todavía no se ha confirmado la hora, pero supongo que será a las 6 de la tarde, como siempre, por el tema del recorte de cultura, que se va a hacer un recorte desde el gobierno de Canarias del 65% del presupuesto para destinado a cultura. Esto será el viernes, habrá movilización y bueno, pues llamar a toda la gente a que se mantenga informada, porque estos momentos realmente son significativamente importantes a la hora de dar a entender que realmente estamos en contra de este orden de cosas y sobre todo de lo que se está preparando, que es la gran pantomima electoral. Que la gente continúe trabajando y sobre todo que continúen informándose, que es lo principal para saber por dónde vienen los tiros. Carlos. Sí. O Guanche, perdona. Sí. Ambas me identifican, digo. Venga. ¿No va a haber una asamblea en la Plaza 15M? Sí, este domingo no es en la Plaza 15M, sino que será arriba en la Laguna. Ajá. Entonces yo te digo, concretamente ahora mismo, tengo aquí la información delante, será el domingo, habrá una asamblea en Santa Úrsula y el sábado creo que es abajo en la Plaza 15M. De todas formas, yo para no dar convocatorias en falso, yo lo que le diría a la gente es que consulten a través de las páginas y de los diferentes medios para que sepan exactamente la hora. Venga. Porque yo, por ejemplo, este fin de semana no voy a estar por aquí, entonces tampoco lo sé, pero vamos, las asambleas continúan y se están celebrando periódicamente. Ok. Yo tengo aquí una convocatoria de Acampada Tenerife que dice que mañana jueves a las 10 de la mañana, los que puedan, en la COTMAC, en Santa Cruz, ajá, que la plataforma no esté PGO ilegal se va a concentrar para exigir que se rehaga el documento y se cumpla la legalidad. Exacto. Y aprovechando un momento que están aquí, pues que está Fabriz y que estamos nosotros también, que estamos viendo un poco cómo Europa intenta afianzar todas las redes de transporte de mercancías, porque realmente Europa lo que es un bienestar económico para aquellos que pueden producir y trasladar sus mercancías y comprarlas, que nos empecemos a dar cuenta de cómo el TAP, por ejemplo, salió en Italia y ya lleva un par de años, y a nosotros nos han anunciado que van a llegar la vía mediterránea y la vía central europea, nos lo han anunciado la semana pasada, como algo súper bueno para España, pero que están actuando así en todos los países de Europa, haciendo de alguna manera lo mismo que con Bolonia, que firman un tratado 20 años antes que se va a llevar a cabo 20 años después. Entonces nadie va a salir a la calle, o si salen a la calle pierden la expectativa porque hay demasiado tiempo entre que se firma un acuerdo y que se lleva a cabo. Y ahora lo estamos viviendo, esos pasos progresivos poco a poco, y ver cómo se organiza una lucha de las personas ante esa situación política. No sé, una reflexión ahí me parece a mí que sería interesante, de cómo organizarnos a nivel europeo, mundial o como creamos. Yo, si me permites comenzar con la reflexión, yo considero que está bien tener la perspectiva y considerar este tipo de acciones, pero la manera que yo encuentro más lógica y sobre todo a priori aquí a nivel local más útil es la de pues seguir concentrándonos en torno a no a, a multitud de luchas que hay, pero sí a aquellas que nos afectan a corto plazo, y a través de esas movilizaciones y de esas luchas lograr encontrar un mecanismo de participación y de actuación que nos permita en el futuro también mantener esta inercia. Yo, en base a eso, y si me permiten, no quiero romper el hilo, pero simplemente voy a anunciar que el viernes 28 hay unas jornadas por el derecho a la rebelión de los pueblos en el Centro de Profesorado de La Laguna. El viernes 28 y el sábado 29, ¿vale? Son las jornadas de derecho a la rebelión. El viernes 28, también por la tarde, en La Laguna, en la Facultad de Filosofía, hay una jornada sobre la crítica humanística al capitalismo. Y vamos a hablar, concretamente yo voy a exponer sobre el 15M y la historia de los movimientos sociales actuales, y precisamente en relación a lo que tú nos dices, cómo podemos prepararnos para afrontar cuestiones que se nos escapan de las manos ahora mismo. Y bueno, pues simplemente creo que luchar hoy y mañana es el mejor camino para lograr una lucha fuerte y consistente pasado mañana. Mira, solo puntualizar una cosita, también para Fabriz, un kilo de azúcar mata cualquier máquina de construcción. ¡Mohamed! Dile que tengo cuidado con Berlusconi, que no es cosa de terrorista. A ver, Fabriz, Mohamed, cuéntanos. Amadou, ¿me oye? Sí, te oigo. Una reflexión final. Sí, dime. Bueno, mira, y bueno, y muchísimas gracias a todos. Y bueno, claro, es un placer poder intercambiar otra vez con vosotros. Placer es nuestro. Porque es imprescindible, bueno, esto lo que estamos haciendo, la comunicación, es lo que necesitamos. Lo que necesitamos, borrar todo escrito falso de manipulación de parte de políticos, de parte de empresarios, de multinacionales, todo eso. Así necesitamos una comunicación como esta, real, donde gente puede participar libremente desde África, desde Asia. Es algo muy, muy, muy importante, porque es la única vía para que nosotros podamos hablar, porque no nos dejaría hablar por CNN. Nunca. Ya sabemos por quién está controlada. Claro, y así, bueno, que pedimos que toda gente, bueno, que tiene tanta gana de lucha, que pueda también, donde estáis también intentando también conseguir lucha para conseguir un programa como esta, para poder también hablar, intercambiar, dar información reales, para que la gente pueda aprovechar, escuchar y saber la realidad. Y muchísimas gracias por todo. Y estoy muy contento, sigo aprendiendo mucho de estos luchadores. Gracias a ti, y todos los miércoles aquí, tú nos agradeces a nosotros el programa y nosotros lo agradecemos a la gente que lucha por esa mesora, que es una lucha también de mucho, mucho esfuerzo. Y Fabricio, sí, ¿alguna reflexión? Quería contestar solo una cosa a Juanche, se llama el chico. Sí, sí. Sí, nada, que está muy bien el hecho de hacer una lucha a kilómetro cero, como decía él, ¿no? Prácticamente a lo que te está más cerca, lo que te está más cerca es más fácil observarlo, contestarlo, resolverlo. El hecho de ponernos en contacto, como habéis hecho vosotros esta noche, que ha sido una cosa fantástica, es importante, supongo, hacer una red no solo europea. Por ejemplo, pienso ahora en Mohamed, que está en Senegal, o en otras partes del mundo, como en Gaza, la chica de antes se llamaba Mira. Sí. Este año hemos tenido también representantes de Gaza que han venido aquí en el valle explicándonos lo que estaba pasando en esta tierra, algo de terrible, ¿no? Los derechos humanos no tienen frontera, claramente. Hoy, más que nunca, porque hoy es increíble como con esta tecnología, con esta posibilidad de viajar, de hacer viajar trenes, aviones, todo muy rápido, todo perfecto, pero las personas no son libres todavía. Y esto es la cosa más increíble. Puede viajar coches, puede viajar comida, que se va de los países pobres a los ricos, sino al revés. Pero las personas no, siempre tienen problemas para moverse si no tienen papeles, si no tienen permisos y cuantas tonterías. Yo intentaré, no hoy, pero mañana, de enviar una mail de contacto, y si vosotros de la radio podéis intercambiar este email con las otras realidades que han hablado esta noche, me gustaría mucho, si es posible. Sí, sí, aquí estamos todos los miércoles a la misma, vale, hora, y esperamos su participación, ¿no? Vale. ¿A qué hora más o menos? Sobre a las 8. las 9 aquí, las 8 y media, 9 aquí en Canarias, que son una hora menos que ahí en Italia. Ahora cambian el horario, ¿no? Ahora al final una hora más. Una hora más. Bueno, pero ah, ya. vale. Sí, vale. Fabricio, buenas noches. Ha estado un placer de hablar con ti. Un abrazo a todos. A vale. Tope. Gracias. Venga, cierras tú. Lo despedimos y hasta aquí llegamos y el miércoles otra vez estamos aquí al pie del cañón. Salud y revolución.